mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez, hace mucho tiempo, en un país de cuyo nombre no me acuerdo, una señora muy pobre, madre de 7 hijos varones, que eran la causa de su desdicha, y de una niña que se llamaba Bertita, que por suerte le servía de consuelo. Tienen que ver ustedes las travesuras que inventan estos 7 díscolos en 5 minutos con tal de divertirse. Los 2 gatos de la casa siempre están presos para servir de instrumento de juego a los muchachos. En la escuela son frecuentemente castigados por sus maestros. En fin, eran una calamidad. Todos los días... ¡Vamos a pegarlo a la paja de la silla! ¡No se olviden que mañana tenemos que ir a jugar al puente que está en ruina! ¡No se olviden que me toca a mí ser bajado por el pozo! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Basta! ¡No resisto más! ¡Ojalá se transformaran en 7 cuervos negros y volaran lejos de aquí! A estas palabras de la madre, pronunciadas en un momento de desesperación, los chicos se transforman en 7 cuervos y se alejan dando graznidos. ¿Qué he hecho? Pobres hijos míos. Madre mía, ¿cómo ha podido suceder? ¡Esperen! ¡No vuelen tan lejos! Pero los 7 cuervos ya son 7 puntitos negros en el cielo y se hacen cada vez más pequeños hasta desaparecer. ¡Ay, pobre de mí! ¡Pobres hijos míos! ¿A dónde habrán ido? No llores más, mamá. Verás que regresarán. Por la casa silenciosa no se corre, no se grita, y hasta el gato ya reposa y se duerme su siestita. No se juega a la guerra, ni a los indios no hay desmanes. Ya no hay nada por el suelo que ordenados los divanes. El piso es un espejo, ya los gritos no se sienten. Se recuerdan las peleas, el maestro no reprende, y Bertina está muy triste, y la madre no resiste. Todo es orden perfecto, sin Alfonso ni Perico, no está Juan y no está Kiko, no está Julio ni Torcuato, y hasta el pequeñito Blas no se siente llorar más. La madre y la niña están muy tristes. Qué lindo sería ver a aquellos 7 bandidos andar por la casa. También yo quisiera verlos. Eran tan alegres. Mamá, yo no resisto más. Salgo a buscarlos. Tengo la certeza de que los encontraré. Ay, hija mía, te abrazo y te bendigo. Podrás superar todos los peligros. Y es así como Bertita parte sin llevar nada, ni siquiera un pedazo de pan. La animaba solo el amor por sus hermanos. Atraviesa países y montañas. Está ya muy cansada cuando llega al pie de una roca, sobre la cual hay una extraña casita. Bertita se da cuenta enseguida que no es una casita como las otras. Pero miren qué extraña cabaña. Está construida con paja y barro. Más que una casa, parece un nido. Trataré de alcanzarla. ¿No? ¿Y tú quién eres para impedírmelo? ¿Una ardilla? Mucho gusto, pero no me interrumpas. Yo ando buscando a mis hermanitos. Como decía, iré a ver esa casita. Para llegar a la casita, la pobre Bertita tiene que caminar por un elevado sendero. Caminar por esas pendientes es muy difícil, tanto que la niña se ve obligada a ayudarse con las manos. Debe lograrlo a toda costa, pues quiere encontrar a sus hermanos. Justamente en ese momento, 7 cuervos salen de la puertita de la cabaña y emprenden vuelo. Bertita redobla sus esfuerzos, pero no logra recorrer mucho camino, pues al tomarse de un tronco, termina por romperse las uñas haciendo sangrar sus dedos. En ese momento, se encuentra con una gansa. ¿No sabes cómo pude hacer para llegar hasta arriba, querida gansa? En verdad no sé cómo podrías hacerlo. Mira cómo te has puesto las manos. Si tuviera alas como tú, podría volar hasta arriba. Te las presto. Yo me compraré otro par. Pero no puede ser. Tómalas. Mira, casi te daría también las patas. Son planas y se adhieren muy bien a las rocas. Verdaderamente no sé cómo agradecértelo. Con que me hagas una buena sonrisa me basta. Y recuérdame como una gansa inteligente, porque tú sabrás que los hombres, para decir que alguien es tonto, dicen que es un ganso. Y ahora aplícate las patas, ponte las alas y buena suerte. Gracias. Te recordaré siempre como una gansa buena e inteligente. ¡Adiós! Bertita se aplica las alas, se pone las patas y un poco volando y otro poco caminando, llega finalmente a la casita. ¡Pum, pum! ¿Se puede? ¡Permiso! ¡Ay! ¿Qué veo? Una habitación con 7 mesitas, 7 sillitas y 7 ollitas en el fuego. Sí, por fin he llegado. No hay ninguna duda. Esta es la casita de mis hermanos. Veremos qué comen. Huevos duros. Deben estar muy sabrosos. Casi estoy sintiendo hambre. Tomaré un poco de cada ollita para no perjudicar a nadie. Bueno, espero que no se enojen. La verdad no están tan mal mis hermanos. Después de comer, la niña mira a su alrededor y ve una pequeña puertita. ¿Y en esa otra pieza qué habrá? 7 camas. Me recostaré un momento. Estoy cansada. ¿Cuál de estas camas será la más cómoda? Probemos. La primera es muy blanda. La segunda es muy dura. La tercera tiene una colcha que no me gusta. La cuarta es muy pequeña. ¿Pero por qué no llegan mis hermanitos? Si sigo probando las camas, terminaré durmiéndome. La quinta cama no me gusta, pues hay una luz que me da directamente en los ojos. La sexta puede ser, pero veamos. La séptima sí que... Bertita se duerme profundamente. En ese momento, llegan los 7 cuervos, todos en fila. ¿Cómo hemos trabajado hoy? He encontrado solo 2 perlas. Por poco me cazan. Un cazador sin que me dé cuenta. La puerta está abierta. ¿Y se puede saber quién ha dejado la puerta abierta? Entremos de una vez y dejémonos de historia. No puedo más del hambre. No hagan chistes, muchachos. Alguien ha comido de mi plato. Ese cuento ya lo he oído antes. ¿Qué pasó? Se han comido mi pancito, me parece que ha sido un ratoncito. Han bebido de mi vaso, busquemos entre todos y lo sabremos. Alguien ha entrado aquí, miren si está allí. Sobre mi cama alguien ha descansado y después se ha marchado. Aquí también. Pero miren esta niña, ¿quién es? ¡Vengan a ver! Hay una niña que duerme en el lecho de Blas. Nuestra hermanita, la reconozco por el anillo que lleva en el dedo. ¡Se está despertando! ¡Cuidado! felicidad volver a verlos! Para nosotros también. Ya empezábamos a desesperarnos. Creíamos que mamá se había olvidado de nosotros. Nuestra mamá llora todo el día y no ve la hora de abrazarlos. También nosotros lloramos siempre. Dos veces al día. Y estamos arrepentidos. Realmente éramos muy traviesos. ¿Cómo debe haber sufrido por nuestra culpa? Llévanos a casa, Bertita. Ni hace falta que les cuente que todos se ponen a llorar y con grandes lagrimones. Cuando los cuervos se consuelan, llevan a Bertita al altillo. Mira, hermanita, son zafiros, rubíes, esmeraldas. Llevémoslos a casa de mamá y así podrá hacerse un lindo collar. ¿De dónde lo han sacado? Mira, como somos cuervos, podemos ver cualquier cosa que brilla. ¿Y aquel reloj? ¿Qué reloj? ¡Ah, aquel! ¿Y quién lo habrá traído hasta aquí? En nuestros vuelos frecuentamos viejos castillos abandonados y de ellos trajimos objetos como estos. ¿Crack? De cualquier manera, debemos pensar en la partida. Ay, no veo la hora de regresar con ustedes a casa de mamá. ¡Vamos! Pero díganme, ¿me llevarán volando a casa de mamá? Seguramente, hermanita. ¡Aférrate bien! ¡Partimos! En un vuelo de retorno alegre y divertido, los cuervos van arrancando flores para llevarle a su mamá. Al llegar ante la puerta... ¡Hijos míos! ¡Queridos! Gracias. Gracias por las flores. Vengan, vengan, que quiero abrazarlos. Desde ahora en adelante seremos muy buenos. Y yo los perdono de todo corazón. A estas palabras, los siete cuervos vuelven a convertirse en siete espléndidos muchachos que cubren de besos a su madre y a su hermanita. Las piedras preciosas sirven para que toda la familia pueda vivir bien. Y los siete hermanos se vuelven tan buenos que cuando juegan, casi ni se les escucha. ¿Se los pueden imaginar así? Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!